mi mujer. Un secreto al oído, un sabor conocido, un calor familiar, toda una vida. Una voz escondida es mi mujer. Fierecilla dormida es mi mujer. Una suave melena, un amor sin velero, una forma de amar desconocida. Y así la quiero. Total.